7 de la mañana y 3 minutos. Decíamos en los títulos que la multinacional brasileña Ambev le mintió al sindicato de obreros y empleados de Norteña en Paysandú y también le mintió al gobierno, ¿no? Los trabajadores están denunciando, el sindicato de obreros y empleados de Norteña está denunciando. Lo que denominan ellos como un cierre organizado o un cierre encubierto que ahora fue descubierto, ¿no? Con esta maniobra. Estamos en contacto telefónico con Eduardo Alza, que es el titular del sindicato de trabajadores allí en Paysandú. Eduardo, buen día, bienvenido. Hola, buen día, buen día. Bueno, decíamos que ustedes estaban denunciando un cierre organizado o encubierto que ahora fue descubierto. Y sí, la verdad que el día, hoy jueves, el día martes nos comunicaron que se expandía la parada, y entonces a 5 meses. En un principio era 2 meses y volvíamos cuando nosotros le hicimos la pregunta, y bueno, puede haber un tercer y un cuarto mes, pero nosotros no sabemos nada, ¿no? O sea, la gerencia local, ¿no? Cuando hablamos de un cierre, nos dijeron, no, no, cierre no hay. Al cabo de una semana y media, eso fue el 1 de marzo, acá, al cabo de una semana y media, nos avisan que se extiende a 5 meses. Entonces, lo que nosotros como sindicato pronunciamos en todos los canales, en todos los medios y en todas las reuniones que teníamos, que estábamos hablando posiblemente de un cierre, no dista mucho de la realidad, porque en realidad semana a semana nos están agravando la situación y el cuadro por la cual nos están parando la producción en esta unidad. Entonces, nosotros sí nos pronunciamos como que esto es un cierre organizado, porque nos mandan a agotar licencia, nos mandan a seguro de paro, y bueno, y después nos queda un despido. En el peor de los casos, ¿no? Siempre hablando. Y bueno, y es como un cierre encubierto, porque no lo dejan a las claras sobre la mesa, pero van agotando como posibles escenarios, ¿no? Eduardo, ¿el fundamento de la empresa sigue siendo el mismo? Sí, o sea, desde cuando nos citaron la segunda vez, ellos puntualizaron más que nada que en realidad es un tema competitivo, es un tema de falta de competitividad que tiene esta industria. Más allá de que el sobrestock de malta y el bajo consumo en Brasil existe, acá el tema es competitividad, dado que si esta unidad tuviera el valor, hipotético caso, a la mitad de lo que tiene el valor de la tonelada de malta hoy, esta problemática no la tendríamos nosotros, la tendría otra industria del grupo. Es totalmente y específicamente competitivo el tema. O sea, ellos optan por comprarle a otra unidad o a otra fábrica en el mundo la malta para procesar esa cerveza, y bueno, y ya dijeron que a Simpai sería quedaría en el último escalón cuando si se requiriera malta, ¿no? Parece irrisorio, ¿no? Que una compañía, una multinacional de este calibre está posicionada como la más grande del mundo, ¿no? Que Sí. con este tamaño que tiene, pueda plantear este tipo de cosas, porque es muy poquito lo de Uruguay frente al mundo, ¿no? Exactamente, es muy poquito, pero a su vez mucho. Y el tema del negocio de ellos está puntualizándose sobre lo que es la cebada sin procesar, o sea, el cultivarlo, procesarlo, cosecharlo y exportarlo todo sin procesarlo. Lo hemos estado analizando los últimos días, donde está muy claro que el negocio va a empezar a ser exportar cebada sin procesar. A esto le sumamos que tenemos información a través de la UITA, que es el Sindicato Internacional de, de, de alimentos y afines, que tenemos informantes desde Brasil, desde otras partes del mundo, donde la modalidad de las cervecerías Ambev es no tener capital empleado parado en el mundo. Entonces, ¿qué quieren ellos? Comprar la malta procesada en función de lo que va necesitando. Y bueno, y en ese sentido, tener malterías les implica a ellos tener plata parada porque tienen que almacenarla, procesarla, exportarla para luego procesarla. Y la nueva modalidad de negocio que ellos quieren, o las cervecerías quieren, es tener la malta ya a disposición como cualquier otro insumo y pagarla luego de los, no sé, después de haber vendido la cerveza inclusive, después de 6, 7 meses. O sea, quieren otra modalidad de negocio que no es la que estaba planteada hasta ahora. Si a eso le agregás que tenemos conocimiento de que se va a crear una nueva maltería en San Pablo y hay otra expansión es prevista para las malterías grandes que ya Ambev le compra, pero que no son del grupo, nos cierra todo el círculo. Además, y como frutillita de la torta, es que Brasil no tiene el clima adecuado para hacer las plantaciones de cebada. Para que tenga una idea, Brasil planta lo mismo que planta Uruguay, teniendo, o sea, muchísimo más superficie. Acá lo bueno que tiene Uruguay son los climas y por eso es lo más adecuado para la cebada. Y bueno, en ese entendido, haciendo la sumatoria de todo, te da que Uruguay va a exportar o sería exportador de cebada y en Brasil procesar esa semilla. Eduardo, ¿cómo están con los seguros de paro? Porque marca algo esto, ¿no? De 2 meses. Ahora probablemente sean 5, entonces, ¿cómo están? ¿Tienen todos los trabajadores tienen todo seguro de paro completo para No, hacer? no. ¿O está complicado? Está muy complicado y eso es lo que nos tiene por ahora atendiendo esa situación a corto plazo. O sea, ya lo que estamos gestionando, porque si recuerdan, la vez pasada yo les dije que en menos de 8 meses nos mandan 2 veces el seguro. El año pasado fue 2 meses de parada y bueno, hay muchos trabajadores en el entorno de 30 trabajadores que solamente tienen 2 meses de subsidio de seguro de paro este año. Con lo que, obviamente, nosotros en las reuniones que habíamos mantenido con el Ministerio de Trabajo y bueno, también con el Ministerio de Industria, pero ya con el Ministerio de Trabajo habíamos hablado, porque para nosotros esto se venía un poco más largo que de 2 meses, ya habíamos dejado la apertura de seguros de paro extendido, donde, bueno, en aquel momento el ministro nos comentó que sí, o sea, que lo hablábamos cuando fuera necesario, pero que estaba la oportunidad, estaba la herramienta para utilizarlo. Cuando fue la empresa también a hablar con ellos, porque sabemos que tuvieron instancias con los dos ministerios también, también hablaron de seguros de paro extendidos, si era necesario. O sea que la herramienta va a estar. Está para utilizarla y la estamos gestionando para aplicarla para los trabajadores que estén en esa situación que requieran extender el subsidio. Bien, Eduardo, con respecto al anuncio que hace la empresa al principio de 2 meses y ahora 5, ¿hablaron algo con la empresa de eso? Digo, porque ya sabían esto, ¿no? ¿Por qué dijeron 2 meses al principio? Sí, acá a nivel local, que es a donde estamos llegando por ahora, no descartamos escalar más arriba en Amber, se escudan que ellos cumplen órdenes, que no se sabía acá a nivel local, por lo tanto no, como que se sacan las culpas de encima, que están en la misma que nosotros, que a medida que va transcurriendo el tiempo le van bajando, entonces como que nos queda medio esa duda de dónde es el manejo, si es de más arriba, si es acá local, que en definitiva no nos importa mucho, sino nosotros, como le dijimos, queremos, a ver, bueno, a poner todo sobre la mesa para nosotros armar estrategias para, primero, colaborar para salir de esta situación y no perder más puestos de trabajo. Y segundo, que la gente no esté en una incertidumbre. y que entiendan que acá estamos trabajando, son personas, o sea, no son activos, no son pasivos, no son números como estamos acostumbrados a decir, ah, somos números, sí, está todo bien, pero en realidad nosotros acá somos personas que tenemos que respaldar una familia en un departamento que está muy complicado, muy caótico. Entonces, bueno, si el miedo es que la gente migre y a otra tarea o busque en estos meses de amparo otra solución laboral, que no va a ser acá, obviamente en Paysandú, ¿no? Porque cada vez está peor, que se la banquen. Pero el tema es que nosotros precisamos un escenario mucho más firme y más concreto de lo que va a pasar. A eso, bueno, están, ellos entienden lo que planteamos nosotros, pero bueno, no, se escudan a través de que ellos cumplen con órdenes de directoría de Ambev y, no, y que a veces no tienen toda la información que como nosotros creemos que la tuvieran. Eduardo Alza, muchas gracias por el tiempo, la información y quedamos a la orden, ¿eh? No, los agradecidos siempre somos nosotros por darnos el espacio para difundir la situación. Y bueno, solamente resta comentarles que en esta movida nos potencia más y el día 19 vamos a estar en el Ministerio de Transporte, con reuniones con el Ministerio de Transporte, con reuniones con el Ministerio de Finanzas. El día 18 va a haber una movilización acá en Paysandú en defensa del trabajo, con oratoria de donde nos toca estar como protagonistas, lamentablemente, en esta situación. Y bueno, esperemos que todos los vecinos, compañeros de otros sindicatos y nos acompañen en este reclamo. Es un poco para visualizar que la problemática para el resto del país, un poco más de lo que venimos haciéndolo. Bueno, allí estaban.